Hoy en día estamos en una situación bastante precaria en la parte económica, puesto de que se nos informó en el último Consejo Regional en la Comuna de Los Muermos, por parte justamente de los profesionales, que tenemos un problema de dinero, llamémosle un déficit presupuestario de alrededor de 13.000 millones de pesos. Y la plata que hoy día está son solamente para terminar los proyectos que están en ejecución. O sea, plata para proyectos nuevos que con mucho esfuerzo los municipios han obtenido su RS. Lo más probable y lo más seguro es que no exista ninguna posibilidad de subirlo sobre tabla, puesto que presupuesto para ello no hay. Y es por eso que para el próximo miércoles tenemos una sesión extraordinaria en Puerto Montt junto al intendente y al equipo de la División de Análisis y Control que lleva el presupuesto, para ver esta situación bastante delicada por la que estamos atravesando.